ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes una vez más en el día de hoy para hablar de las cosas que interesan, las cosas que saltan para vida eterna. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, transmitiendo desde Houston, Texas, para todo el planeta. Buenas tardes. Tenga la gente del Caribe que nos escucha a través de KBOH en Cuba, Centroamérica, Suramérica, todas las islas del Caribe, Canadá, Estados Unidos, América Central, Suramérica, Dios le bendiga, el Atlántico llegando hasta Europa. Esto es Diálogo Pastoral a través de los diversos medios. Dios le guarde. Y usted sabe que también estamos transmitiendo a través de Radio Luz aquí en Houston, 1050, la cadena también Aleluya, con sus emisoras por todo el estado. Dios le guarde a ustedes que nos escuchan por ahí. También estamos llegando 1590 Miami, Florida, para Miami, y por supuesto estamos transmitiendo para Centroamérica, Honduras y El Salvador. Estamos transmitiendo también para Puerto Cortés en el estado de Veracruz. Con ustedes también estamos llegando en Ancash, El Chimbote y Piura, esto es en el Perú, en Santiago de Chile a través de Vida FM, en Argentina, Santa Rosa, San Luis, Las Pampas y Buenos Aires, a través de los diversos medios, Radio Amiga, Radio Ebenecer, Radio Sol de Justicia y Radio Luz de Argentina. Y también estamos llegando al Uruguay a través de Radio Triunfo de Uruguay. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en Honduras. En Puerto Cortés estamos transmitiendo allá en la República de Honduras. Alguien me preguntaba en estos días cuál era la frecuencia de Honduras. La frecuencia de Honduras es en Vida, Radio Vida de Honduras, es el 100.9 FM allá en Puerto Cortés. Y estamos transmitiendo también en el Perú a través de Antena 2000, es la radio, una de las radios peruanas, en el 90.9 FM. Y la radio de Miami se llama Radio Renacer en el 1590. Así que estas radios, bueno, hay más radios por aquí. Bueno, Dios me los bendiga a todos ustedes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Les recuerdo que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone. Este fin de semana usted puede venir, participar de nuestro servicio, visitarnos a las 7:30 de la noche el día viernes, a las 7:30 de la noche el día sábado. El domingo en la mañana es a las 9:45, y 6 de la tarde, 9426 de la calle Telephone. Usted viene por la Telephone Road desde el centro de la ciudad, cuando pasa el aeropuerto Hobby a mano derecha, antes de llegar a la Almira Genoa, pasando el aeropuerto, ahí está Centro Evangélico Cristiano a mano derecha. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Quiero compartir, ya entrando en materia en el día de hoy, en algo que es bueno comentar, y esto tiene que ver con una información, bueno, es algo extremadamente trágico, hermanos, y cuando yo estaba mirando esta información, en verdad es algo que uno a veces, aunque trata de entenderlo, y quizás sabe el origen y todas estas cosas, no obstante, tiene la tendencia de, en una manera u otra, afectar a uno. Hay noticias que a uno le afectan, en verdad, porque muchas veces cuando uno mira estos casos y usted se pone en el lugar de las personas afectadas, usted piensa y dice, si a mí me llegase a pasar esto, qué bueno que de una manera muy firme Dios a nosotros nos protege. Pero estas son las cosas. Mire esta noticia. Esta noticia fue algo ocurrido hace unos meses. Ahorita se está trayendo ya esto a la corte. Dice aquí, dice Daniel Patrick mató a su madre, hirió a su padre porque le quitaron un juego de video llamado Halo 3. Dice el fiscal. Comienza la noticia, que está firmada en la ciudad de Elyria, aquí en Estados Unidos. Dice, Daniel Patrick le disparó a sus padres matando a su madre porque ellos no le permitieron jugar el violento juego llamado Halo 3, dijo el fiscal al juez en el juicio del muchacho en esta semana, es decir, este lunes. Dice, en el juicio está acusado también de asesinato y intento de asesinato. Dice que este muchacho ya es un joven llamado Daniel Patrick, de 17 años, de la ciudad de Brixton. Dice, está siendo juzgado en este momento en la corte. En septiembre del año pasado, es decir, del 2007, este es lo que ocurre. Dice, Daniel Patrick en ese entonces tenía 16 años. Dice, se había escapado de su habitación por la ventana y había comprado en la tienda un juego de video llamado Halo 3 en contra de las órdenes de su padre. Cuando este retornó a la casa, sus padres lo pescaron con el juego de video. Dice, su padre, Mark, quien es un ministro, es un pastor de la iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios en Wellington, dice, tomó el juego del muchacho, lo encerró bajo llave el juego en el closet, dice, donde él también tenía guardado una pistola de 9 milímetros, de acuerdo a el fiscal. Dice, cerca de un mes después, en el mes de octubre del 2007, este muchacho llamado Daniel Patrick, entonces tenía 16 años, dice, tomó la llave de su padre y, dice, a escondida abrió la caja, dice, removió la pistola de la caja donde estaba encerrada con llave y también removió el juego. Dice, el muchacho disparó a sus padres matando a su madre y gravemente hiriendo a su padre. Dice, cuando su padre estaba en el piso, gravemente herido, Daniel, el hijo, trató de poner la pistola en las manos de su padre. Daniel dice, salió huyendo después que su hermana y el esposo de su hermana llegaron a la casa, y dice que cuando huyó, se llevó con él el juego de video llamado Halo 3. Dice que en el juicio que se está celebrando este lunes, Mark Patrick, el papá de Daniel, declaró, testificando, que su hijo esa noche, dice, vino por detrás y dice, y se sentó en el sofá, en el mueble, y les dijo a él y a su madre, dice, ¿podían ustedes, por favor, padres, cerrar los ojos porque tengo una sorpresa para ustedes? Dice que el papá, Mark Patrick, de 45 años, dice, pensó que esto sería una sorpresa agradable, una sorpresa placentera, y cerró sus ojos. Dice, pero entonces, cuando cerró sus ojos, de repente sintió adormecida la cabeza y una enorme cantidad de sangre que salía de su cabeza. Dice, él se dio cuenta que su esposa Susana, de 43 años, estaba tendida, muerta, cerca de donde estaban sentados, a quien le habían disparado en la cabeza, en los brazos y en el pecho. Dice que Patrick, el hijo, había entonces puesto la pistola en su mano. Y cuando puso la pistola en la mano del padre herido, le dijo, oye papá, aquí está tu pistola, tómala. Mark Patrick, el padre que estaba testificando este lunes, dice con lágrimas en sus ojos, dijo, yo creo que sobreviví y no morí en ese momento. Dice que en ese momento su hija y el esposo de su hija habían llegado a la casa a ver un juego de deporte, la televisión, cuando escucharon a su hijo, el que lo había herido, diciendo que no podían entrar. Y dice que el hijo había dicho, papá y mamá tuvieron un gran argumento y ustedes no pueden entrar. Dice que la pareja le quitaron la pareja, y ahí fue donde encontraron agonizante casi al padre y muerta a la madre. Ellos llamaron a la policía, bueno, y luego el muchacho salió huyendo, lo arrestaron luego. Sigue diciendo que ahora el padre lo ha visitado en la cárcel varias veces. El padre le ha dicho a su hijo que lo ama, y el muchacho dice que está arrepentido por lo que ha hecho y le hizo a su madre. ¡Qué tremenda desgracia! Y hay varios elementos, hermanos, aquí que yo quiero comentar en este día con ustedes sobre este caso tan trágico, que yo creo tiene algunas lecciones que pueden enseñarnos. En primer lugar, me llama la atención que esta pareja era o es una pareja cristiana. El padre herido y la madre muerta, pastores de una iglesia. Obviamente entiendo que como ministros, de alguna manera habían criado a sus hijos, hasta cierto punto. No puedo yo juzgar ni saber todas las cosas, pero hasta cierto punto yo creo que cuando hijos se crían en un hogar cristiano, de alguna manera, alguna influencia positiva tienen que tener estos hijos. Aquí hay una enseñanza de varios aspectos que yo creo que debe a nosotros, nos toca a nosotros mirar y aprender de ello. En primer lugar, el que alguien sea nacido o criado en un hogar cristiano no necesariamente significa que por ello esa persona es salva, porque haya nacido o criado en un hogar cristiano. La segunda cosa importante es que los hijos tienen la tendencia, normalmente cuando son adolescentes, hay una tendencia natural en el cambio donde se pasa de niño, de adolescente a la vida adulta, donde hay una etapa de rebeldía, que eso es natural y todo el mundo ha pasado por esto. Y, pero en el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo, en países como este y otros países, y en el tiempo en que se está viviendo, es altamente complicado este tiempo de transición. Yo recuerdo que años atrás, por lo menos en los países de nosotros, en América Latina, han ocurrido esos tiempos de transición. Pero los muchachos, aunque de una manera u otra se violentaban y se rebelaban, la rebeldía no era como está en el tiempo de hoy. La segunda cosa que me llama la atención en este caso es, este señor ministro guardaba una pistola en el closet, la tenía bajo llave, supuestamente lo más probable, esta pistola la tenía con la tendencia de tener cierta protección para su casa, para su familia, pero me llama la atención el hecho de que esta pistola que supuestamente se tenía para protección, quizás lo más probable, si no hubiese estado allí, quizás se hubiese evitado esta tragedia, o esta tragedia no hubiera ocurrido de esa manera. En otras palabras, el arma accesible fue una de los, es, o fue, y es uno de los elementos que miramos nosotros, agravó este caso. Yo en lo particular, yo entiendo, y esta pregunta varias veces me la han hecho este programa, aquí en Estados Unidos es legal que la gente compre una pistola y la tenga con licencia, y todo el mundo por la segunda enmienda de la Constitución, donde se le da autoridad a los estados y a la gente de armarse. Aquí constitucionalmente la gente tiene derecho a tener el arma que quiera y licenciarla y tenerla en la casa para defensa propia. Ahora, el que eso sea legal y se pueda hacer, la pregunta que yo hago es, en el caso de nosotros como cristianos, como ministros, ¿es legal en el asunto secular hacerlo? Y nadie lo va a condenar a usted si legalmente lo hace, pero la pregunta es, ¿es moral? ¿Sería moral para nosotros tener armas en nuestras manos con el objetivo de supuestamente defendernos y defender la casa? Yo sé que esto que estoy diciendo, algunos lo notarán quizás como algo controversial. Yo en lo personal, yo no creo que es propio, no solamente para un pastor, sino para un creyente, andar con armas. Yo no lo veo propio, no porque sea ilegal, sino por el hecho de que nosotros, los cristianos, los creyentes, realmente tenemos un Dios que nos protege. Y esto es importante, el que usted y yo lo entendamos, el que usted y yo lo sepamos. Tenemos nosotros la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo recuerdo, hablando de este caso, cuando los judíos iban a regresar a la reedificación del templo en Jerusalén, como el rey de Persia dio gran cantidad de dinero, oro y riquezas para llevar a la reconstrucción, a la restauración del templo de Jehová en Jerusalén. Y yo he leído en la Biblia cómo algunos de las personas que estaban allí en esta empresa de los judíos le dijeron o se preguntaron, ¿por qué no le decimos al rey que nos dé una escolta? Llevamos mucha riqueza, nos dé una escolta para que proteja o nos proteja de los ladrones en el camino. Y yo recuerdo la respuesta que dio el siervo de Dios allí. Le dijo, hey, yo le he testificado al rey, dijo Nehemías, de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho y hace. ¿Cómo creen ustedes que ahora yo voy a ir a decirle al rey que me dé el ejército para que me proteja? Dice, ¿con ello no creen ustedes que le estaría dando un mal testimonio? ¿Dónde va a decir el rey, oye, dónde está el poder del Dios que tú dices y me ha testificado que tú sirves? A mí esto se me ha grabado realmente en la mente. Y bueno, yo creo en este caso que es impropio, hasta cierto punto, lo miro de esta manera, que el que un creyente tenga que estar armado. Con esto no estoy diciendo que si usted tiene una escopeta porque a usted le gusta la cacería, ir a matar venado, o ir a cazar patos. Yo no estoy diciendo que es pecado ir a cazar patos, matar venado, o tener un rifle para cazar patos y matar venado. No es pecado. Estoy hablando con el sentido de, entre comillas, tenerlo para protección personal. Yo sé que eso es muy discutible en muchos de ustedes, pero yo lo miro de esta manera. Note usted este caso, si esa pistola no hubiese estado allí, probablemente esta tragedia no hubiera pasado. Pero la segunda cosa, que es lo más importante, que yo miro en este caso específico, es el hecho, y dirán algunos de ustedes, bueno hermano, pero este muchacho, su papá pastor de una iglesia respetable, ¿acaso no sabía mejor o dónde estuvo o hubo deficiencia en cuanto a la crianza en el hogar? Aquí este reportaje no nos dice el tipo de crianza que hubo. Una cosa sí puedo yo decirle, que muchas veces los padres se esfuerzan, y algunos de ustedes saben que esto es realmente cierto, porque lo han hecho, se esfuerzan yendo y caminando la milla extra, tratando de proteger, de guardar la integridad del hogar, de la familia, de sus hijos. Pero de alguna manera u otra, vienen las influencias, a veces en el barrio donde se vive, a veces en la escuela donde se estudia, a veces vienen influencias de otras partes, de muchachos que llevan otro tipo de vida, una vida de libertinaje. Y en esta edad vulnerable, donde hacer tal cosa, caminar de esta manera, jugar tal juego, es lo que se mira como algo apetecible, como algo cool, como dicen ellos. Entonces, cuando esta se da en esta forma, la influencia en esta edad donde este muchacho o estos muchachos son más vulnerables, esta influencia externa, lo que se llama peer pressure, esta influencia externa, son mucho más poderosas o actúan más poderosamente que la influencia positiva que el hogar tenga. Y muchas veces miramos nosotros esta situación. Por lo que nosotros vemos en este caso, el padre trató de utilizar su autoridad paterna. El padre entendió, la madre entendió que este juego de video era peligroso. Parece que hubo o había habido ya alguna plática donde se le había dicho que no era aceptable tal cosa en la casa. El muchacho, en una forma rebelde, lo trajo. Cuando lo trajo, los padres trataron de imponer su autoridad. Vemos que hay una situación de autoridad donde los padres trataron de imponer su autoridad, y es allí donde el muchacho violenta la autoridad de una manera u otra, enojado. Oiga bien, parece que había una premeditación, porque del tiempo donde compraron el juego, donde él compró el juego, septiembre, a octubre, donde ocurrió la desgracia, pasó un mes completo. El muchacho ya había sacado la pistola de la caja. En otra palabra, había una inestabilidad. Ahora podemos nosotros quizás pensar en lo que es la estabilidad mental de esta persona, del muchacho, mentalmente. ¿Estaba realmente sabiendo las consecuencias de sus acciones? O, en otra manera, quizás mirándolo, este muchacho en esta situación que se miró, en este momento se ensegueció o estaba endemoniado, ¿qué fue lo que pasó allí? Nosotros no sabemos. Pero una cosa sí yo sé, cuando estudiamos y miramos el caso de la sociedad, nosotros estamos en una sociedad que está extasiada prácticamente con el entretenimiento. Y vemos, hace poco yo le traje a usted un reportaje donde mirábamos un muchacho que prácticamente entró en convulsiones, porque duró como 13 horas sin detenerse jugando un juego de esto, de video. Vemos nosotros entonces que estamos en una sociedad donde se pierde la línea entre la realidad y la fantasía, donde el entretenimiento ha hecho, o se ha hecho del entretenimiento, una adicción prácticamente en la sociedad, y especialmente en estos jóvenes en edad vulnerable, donde prácticamente el entretenimiento hace o ha hecho que sea el enfoque mismo, el placer dado por estar entretenido, ha hecho que la vida de ellos circulen alrededor de esto, poniendo en el grado de importancia del 1 al 10, en cuanto donde 1 es lo menos importante y 10 lo más importante, prácticamente el entretenimiento es el número 10. Es una sociedad entregada al hedonismo, al placer, que vive para el placer. Hermanos, cuando veamos estos casos, obviamente el caso de una familia cristiana en esta situación, nosotros como cristianos debemos de meditar. Y estoy trayendo esto para que usted piense. Esta familia obviamente quiso mantener la autoridad. Hay familias que viven mucho peor en cuanto a que sus hijos prácticamente nadie ejerce ningún tipo de autoridad en la casa. Y vemos nosotros casos, niños de 5 años que prácticamente son los que corren el show en la casa. Los padres esclavos para hacer el capricho de lo que es el niño de 5, 6, 7 años. En otra palabra, él o ella o ellos, el centro de atracción, y los padres sencillamente viven para cumplir los caprichos. Muchos hogares, inclusive hogares de gente creyentes, están en esta situación en el día de hoy. Tremendo. ¿Cuál pudiese haber sido la enseñanza o la moraleja que este caso nos trae? Número uno, gente tiene pistolas en sus hogares, supuestamente para defenderse, y a veces esas pistolas que debían de ser supuestamente entes para la defensa son las que se vuelven contra la persona que la tiene, quitándole la vida. ¿Cuántas veces niños en la casa jugando se encuentran la pistola mal escondida o puesta al alcance de ellos, de sus padres, y jugando con ella o mirando la oportunidad, sencillamente niños de 8 años, 6 años, 7 años, se disparan o disparan y matan a su propio hermanito? Esa desgracia la hemos visto muchas veces. ¿Qué del caso de si no hubiese habido este elemento, quizás las cosas no llegan a este punto? ¿Qué el caso de la obediencia al sostener la autoridad en el hogar? Muchas cosas podemos nosotros decir. Es un caso que es una tragedia y realmente debe de llevarnos a nosotros a meditar y a pensar en ello profundamente. Así que vamos a abrir las líneas. Usted hace su pregunta, su comentario. Vamos a analizar un poquito esto. Pero también estamos abiertos para contestar otras llamadas y otras preguntas. Tengo la primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. De veras que es escalofriante la noticia que los está dando, ¿verdad? Que de veras que los jóvenes ahora en día, uno hay que llevarlos con cuidado. Bueno, yo puedo decir que todavía estoy joven, ¿verdad? Pero de veras, hermano, todo tiene un principio. Déjeme decirle que yo soy de El Salvador y yo no recuerdo haber jugado un video tan violento como los que ahora hay. Yo, mi hijo de repente me pide un juego, un video. Yo, déjeme decirle que nunca le he comprado un juego. La razón es porque ya no ve nada cosa buena en esas cosas. solo si usted prende la televisión, mire, un día de eso teníamos la televisión prendida y era de caricaturas, y déjeme decirle que los cuchillos le pusieron así en el pecho a una jovencita que se miraba ahí en las caricaturas, pero hermano, escalofriante de veras, y yo le dije a mi hijo, apague esa cosa. Pero de veras, uno hay que tener cuidado ahora, hermano, de ver qué es lo que sus hijos están viendo, por las razones que se están viendo ahorita. Es escalofriante, hermano. Así es, hermano. Gracias por su comentario. Dios me lo bendiga. Amén. Muy bien, 713-991-5760. La línea está abierta ahora. Llámenos, 713-991-5760. Y seguimos con más llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola. Adelante. Sí, hermano, yo tenía una pregunta. Mire, no tengo mucha batería en mi celular, pero voy a escuchar su respuesta sobre la radio. Yo tengo un niño de 9 años. ¿Qué piensa usted sobre ADHD, el ADD, el medicamento que los doctores ofrecen para eso? Ok, me escucha por la radio, ¿ok? Gracias. Amén, Dios me la bendiga. Vamos a una llamada más y ahorita le contesto. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Mire, mi pregunta es, pastor, si Dios ya tiene el futuro de cada quien, de cuándo se va a morir, por lo que dijo ahorita del accidente que puede pasar entre los niños. Dios sabe cuándo la gente se va a morir y qué es lo que va a pasar. El asunto aquí no es entrar en un determinismo de decir, bueno, como Dios ya sabía y esto, yo no pude cambiar esto. Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe lo que permite, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y no podemos nosotros cruzarnos a los brazos y no cumplir nuestra responsabilidad con la idea de que Dios sabe lo que va a pasar. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, hay más llamadas en la línea, me esperan, déjeme contestar esta llamada. Hay una llamada, mi hermana me dice, hermano, ¿qué pasa con todo esto de ADD, Adult Deficit Disorder y otras enfermedades que están en el día de hoy diagnosticando? Son diagnósticos muy controversiales, hermana. Y yo no digo que no haya hiperactividad y que haya cierta situación en los niños, pero muchas veces de la escuela, son niños que muchas veces lo que son es inquietos, o por su edad, su desarrollo, su curiosidad, se comportan de cierta manera, y en las escuelas, o muchas veces en los hogares, como no quieren batallar con ellos, sencillamente van con el médico para que el médico les recete droga y los tenga drogados. Esa Ritalin y un montón de drogas más nuevas que aparece, que se ha demostrado que en algunos casos sus efectos son más contraproducentes que el beneficio que ofrecen. No digo que no hayan estas enfermedades, si las hay, pero son enfermedades que están súper diagnosticadas, más diagnosticadas que realmente se le aplica la etiqueta a gente que no está enfermo, eso es lo que le quiero decir. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, referente al comentario, mire, uno no sabe, ¿verdad?, lo que ocurrió en ese accidente, pero yo tengo una pregunta, ¿hasta qué límite puede ser uno tan estricto como padre? Porque también cabe la duda de que a lo mejor sus padres eran tan opresivos. Bueno, el asunto aquí también es lo siguiente, fuera del tipo de juego, que yo no sé lo que juegan en el Halo 3S, pero se supone que es un juego malo, por lo que veo y he leído. Ahora bien, hay varias cosas que nosotros podemos decir en este caso. A mí me llamó la atención de que era hijo de pastor. Ajá. Yo también soy pastor. Y a veces las mismas iglesias, y quiero que toda la gente de la iglesia oiga esto que voy a decir, de las iglesias. A veces las iglesias ponen un estándar, los hermanos, a los hijos de los pastores. Sí. Muchas veces niños chiquitos, los pastores, para que no se les tire la congregación arriba, tienen que exigirle a sus hijos más de lo que se le exige a veces a los hijos de los hermanos. Y yo quiero que la gente entienda que un hijo de un pastor es tan niño como cualquier otro niño, ser humano, tan curioso como cualquier otro niño y tan travieso como cualquier otro niño. Entonces, por ejemplo, yo no aceptaría jamás, si yo tuviera un niño chiquito, que los hermanos de la iglesia a mi niño vengan y me le digan, tú tienes que comportarte de esta manera porque tú tienes que ser ejemplo. En otras palabras, un niño chiquito no tiene que ser ejemplo. El ejemplo tengo que serlo yo, como pastor, como padre, como autoridad, pero el niño debe dejarse que crezca en una forma normal y natural, obviamente el padre guiándolo por el camino cristiano, corrigiéndolo, disciplinándole, como cualquier otro niño. Pero muchas veces estos padres, las mismas iglesias, lo ponen en una situación que ellos tienen que hacerse dictadores de sus propios hijos, opresivos, y ¿saben lo que pasa? Que esos niños, cuando ya son grandes, crecen con resentimiento y odio a la iglesia. Odian a la iglesia, odian a los hermanos, porque ellos entienden que por presión de los hermanos, sus padres han tenido que ser abusadores con ellos. Y eso tienen que entenderlo también los pastores, como pastores nosotros y como hijos también, ¿verdad? Así es. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hello. Yes, Pastor, I have a co-worker friend, he want to ask you a question. Okay, co-worker friend, he want to ask you. Hello? Hello. Hi, how are you? Okay. Freddie and I were having a discussion, and I just had a quick question that I needed to ask you. Okay. Okay. Do you speak Spanish? No, I don't speak Spanish. Okay. Would it be easier if I spoke Spanish? No, it's okay. It's okay. I speak English. Because I can have Freddie ask you the question. Okay. I speak English. Okay. What is the question? The question basically is, where in the Bible, yeah, keep going straight, does Jesus mention Christianity? Where in the Bible Christian mention Christianity? Okay. Does Jesus mention the word Christianity? Okay, the word Christianity is mentioned in the book of Acts, chapter 15. It said that in the from chapter 13, it said that the Christian will call Christian in the church of Antioquia. Okay, in Antioquia it was a church. Acts chapter 13, it was a church when the Paul was a minister, and in that church, the name Christian was mentioned for the first time. And at that time, what it does mean is, when you call somebody Christian in the old time, it means the follower of Christ. For example, if you were a general, like named Julio, then your company will call Juliana. Right. Okay, because it's the follower or the leader. And then the name Christian become as a sign or as a label for the church in the Antioquia church. You can read from Acts chapter 13 to chapter 15, okay? Okay, but was it Jesus who used the word, or was it was in that church first time they used the name, but Christianity mean what Christ, you know, when he came, what Christ established. So it's a word that was used to describe what the followers of Jesus Christ. Yes, sir. Practiced. Yes, sir. The doctrine and following the doctrine of Jesus Christ. Doctrine and following to the person of Jesus. Right, but it was not a word that Jesus himself used. No, you know, it's not the word that Jesus himself used. Okay. That was my question. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Okay. 713-991-5760. Bueno, esta fue la pregunta, que de dónde salió la palabra cristiano, que si fue una palabra que Cristo usó o la usaron otros, fue una palabra que se surgió en la iglesia de Antioquía, según el libro de los Hechos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, una preguntita. ¿Dónde se encuentra en la Biblia cuando se refiere a de toda palabra ociosa que hablen los... En los evangelios. ¿En los evangelios? Sí, señor. Y su tarita es buscar dónde. Okay. Otra preguntita. Ajá. La palabra inmutable, ¿qué significa? Algo que no cambia, algo que no varía, algo que es invariable. Okay. Algo que no puede ser movido. ¿Okay? Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta. Quiero saber qué significa cuando Jesús le dijo a Pedro que el que a espada hierre, a espada muere. Lo escucho por la radio. Dios le bendiga. Bueno, exactamente, que no fuera violento, que no usara violencia. Eso fue, acuérdese que venían a arrestar a Jesús y Pedro quiso pelear. Yo le dijo, hey, guarda tu espada. Ok. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamadita más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo le hablo para hacerle una pregunta que en realidad ahorita me está preocupando mucho, porque mi hijo de 15 años, me había dicho que quería comprar un rifle de postas. Y entonces yo le dije que no, porque ahorita empezaba con un rifle de postas y le iba a querer uno día de veras. El rifle de posta tiene un problema. No, eso es, aunque no es igual que una pistola o que una escopeta de cacería, un niño de 15 años, un rifle de posta en manos de un niño puede ser problemático, porque quizá la posta no sea suficiente para matar a una persona, pero sí puede herir a una persona, hacerle daño. Sí. Entonces, si él anduviera de cazador o por ahí en el monte que lo necesitara, pero para tenerlo en la casa, obviamente le va a estar tirando a los pajaritos, le va a estar tirando a las ardillas. Sí. Entonces puede causarle problemas. Sí. Sí, yo ya le había dicho, y entonces un día se fue con su papá a la tienda y lo trajo. Uh-huh. Entonces yo le digo que tienen que regresar eso, porque yo no quiero arma ni de veras ni de mentiras. Ahí va a tener usted que hablar con el papá y a ver qué pasa. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bueno, póngase de acuerdo con su esposo. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Sabemos que los jóvenes buscan a veces en las iglesias que les llame la atención algo y hablan. Yo voy a una iglesia, como ellos dicen, que se les permite hacer muchas cosas. Y a veces en esas iglesias donde está una doctrina que no es la de Jesús, hay como un espíritu de rebeldía en vez de una edificación. A eso podemos también echarle a veces los problemas que nuestros hijos cristianos jóvenes están. Hay muchas iglesias que lo que tratan es de buscar una alternativa. Dicen, bueno, vamos a dejar que los jóvenes sean jóvenes aquí, y bajan las reglas y ponen las cosas. Y bueno, y prácticamente no ejercen una influencia positiva dentro de la misma gente que tienen, porque por eso mismo, por ese espíritu de mundanalidad y de desorden que se trae del mundo y se tolera. Pero a veces, lamentablemente, en algunas iglesias es más importante la cantidad de gente que la calidad de gente que se tiene. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. Mi niña, fíjese, me ha pedido para diciembre un iPad. Y no sé qué tanto daño le causaría comprarle eso. Yo me resisto a comprárselo. El asunto del iPad es, por ejemplo, para la gente que no sabe lo que es un iPod, es una grabadorita digital donde a través de la computadora pueden grabar cantos, poner CD. Son muy pequeños, de muy alta fidelidad en cuanto a sonido, y a los jóvenes les gusta. El asunto del iPod es que si usted no tiene el control sobre qué música va a bajar y qué música va a poner, pues puede estar con los audífonos escuchando y usted no sabe lo que está escuchando. Entonces, el problema no es que tenga iPod o no tenga. Yo no tengo nada en contra del iPod. El asunto es, si no hay una supervisión genuina y real, pues eso puede causarle problemas y abrir una puerta para que la niña se ponga a escuchar en la escuela. Se cambian cantos, se bajan cantos y usted no sepa lo que está pasando. Amén, hermano. ¿Ok? Amén, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Una preguntita. Estaba leyendo en el libro de Mateo, en cuanto, pues, sabemos que la genealogía dice que Jesucristo viene de David. Uh-huh. Pero en Mateo dice que el que viene de David, o sea, descendencia de David, es José. Y el asunto es que hay dos genealogías. Si usted va a la de Lucas, uh-huh, La de Lucas es la genealogía de María. Una es de María y otra es la de José. Lo que allí se está diciendo es, oiga bien, aunque sabemos que José no era el padre original de Jesucristo, porque Jesús es hijo de Dios. No obstante, aquí lo que está diciendo es que esa familia, por los dos lados, eran descendientes de David. José, María sí también era descendiente. Sí, señor. María descendía de David y José descendía de David. Por eso cuando el ángel le aparece a José, le dice, José, hijo de David. Y lo identifica como descendiente de David. Entonces, hay una genealogía, hay dos genealogías, una en Lucas y una en Mateo. Y si usted nota, hay una diferencia, porque una es la genealogía de María y otra es la de José. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Síganos llamando, las líneas se vaciaron ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, es la primera vez que lo escucho. Ajá. Y esto que está diciendo usted es algo muy impactante, lo que la historia que contó. Uh-huh. Eso debería, se le está perdiendo un poquito de interés. Ahorita están hablando de otras cosas, pero realmente es algo muy, es algo que nos afecta a todos. Y es cierto. En mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Uh-huh. Pero mi madre era muy cristiana, pero en la casa gritaba mucho, se enojaba muy rápido. Uh-huh. Se alteraba muy rápido. Uh-huh. Y entonces realmente no demostraba el cristianismo a los hijos. En otras palabras, servía muy de cerca a Dios, pero eso no se traducía en amor y en una práctica de ese amor para con los hijos. Se hizo como una tirana, una dictadora en la casa. Así es. Entonces, si eran que me decía, okay, eso no lo hagas porque no es de Dios. Pero realmente, ¿dónde estaba el amor? Y llegó un momento donde usted se rebeló contra ese Dios que representaba, que su madre representaba, porque ella le ponía las reglas, pero no le mostraba el amor de Dios. Exactamente, hermano. Y gracias a Dios, y yo sé que gracias a las oraciones de mi madre, yo regresé a los caminos de Dios, pero tuve que pasar por un ¿Sabe lo que pasa, mi hermano? Yo me convertí hace ya muchos años. En los tiempos que nosotros nos convertimos, las iglesias prácticamente le obligaban a los hermanos. Yo recuerdo que yo conocí iglesias que si una hermana, por ejemplo, se arreglaba el pelo, hermano, la mandaban al infierno. He conocido iglesias que el pastor que se deje el bigote o el hermano que se deje el bigote lo mandan al infierno. Entonces, en ese tipo de ambiente no se puede percibir el amor de Dios. Entonces, eso viene de línea. La iglesia, a través del pastor, le pasa esa regla a los hermanos. Los hermanos tienen que seguir esa regla y se la pasan a los hijos. Y lo que crían a veces es muchachos rebeldes donde el amor de Dios no se manifiesta y no se mira. Y entonces, mi punto, hermano, es que cualquier persona que ahorita haya escuchado de esto y que puede tener un micrófono para mostrárselo a las demás personas, que les digan que lo que necesitan los hijos no son reglas, es amor. Los hijos hay que amor, tratar con el amor, el hijo no se va a separar para nada. Y los hijos, y sabes que los hijos, cuando se están criando, por muy santo que sea el hogar, los niños siempre van a hacer cosas que está fuera, porque usted sabe la tendencia natural. Pero hay que tener firmeza, pero también mostrarle el amor. Y con amor y con firmeza es que se crían hogares y ciudadanos responsables, y sobre todo gente que ame a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta. Uh-huh. Pero la palabra instruir no es entrarle a palo, sino instruir significa corregir, disciplinar, dirigir. Y si hay que darle su palito, se le dan. pero es un paquete completo que conlleva la disciplina. Pero a veces no se le quita el garrote a la gente de la espalda sin mostrarle otras cosas que son igualmente importantes. Eso era todo, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y gracias por compartir con nosotros. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. ¿No? Adelante. Hermano, yo tengo una pregunta. Yo estaba viendo una noticia consternante en todo Venezuela. ¿Por qué suceden estas cosas? Un pastor de una iglesia fue decapitado, él, su esposa y su niña de 4 años. Bueno, hermanos, yo no sé esa noticia, no conozco todos los detalles, pero ministros han matado siempre desde que el mundo es mundo. Acuérdese que a Pablo lo decapitaron también. Y a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, lo acuchillaron, lo pasaron por espada. Y a otros, muchos cristianos lo quemaron en la lumbre, en el fuego. Violencia contra la iglesia siempre ha existido. Y eso en todas las generaciones. Así que, aunque sea fuerte, eso a mí no me extraña. Y más en países que están en esos problemas políticos como esos países que usted ha mencionado. Sí. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga, por eso Jesús dijo, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por causa de él. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, en la Biblia de Estudio, yo leyendo en 2 Pedro 2:4, dice que, refiriéndose a los ángeles con relaciones con mujeres, dice que hay quienes afirman que el pecado a que se refiere Pedro ocurrió antes de la caída de Adán y Eva. Sí, pero usted está leyendo la opinión de un hombre, opinión de un hombre, y eso es una teoría, y tiene que tener cuidado de qué Biblia de Estudio está leyendo, porque esas son teorías que hablan, entre comillas, de otra creación antes de esta, y eso es prácticamente completamente fuera de lo que es el orden doctrinal que nosotros los evangélicos seguimos. Sí, así que a mí sí se me hizo raro porque yo dije, pues antes, como si no habían todavía. Exactamente, y esa pregunta me la han hecho varias personas. Hay que tener cuidado sobre qué Biblia de Estudio. ¿Qué Biblia de Estudio está usted? En la Nueva Versión Internacional. Esa Nueva Versión Internacional es una Biblia que tiene muchas, pero muchos versículos problemas. Y es una versión que yo no se la recomiendo a nadie. Ok. Pastor, ¿y entonces cómo me podría explicar eso? Que siendo los espíritus, los ángeles espíritus. Es que el asunto es que los ángeles no pueden vivir con mujeres. Y ese es el asunto que yo en este programa por años he dicho. Un ángel, Jesús dijo, vamos a ver lo que Jesús dijo. Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Es como usted mezclar una mosca, vamos a poner este caso, mezclar una mosca con un elefante, no se cruzan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. El ángel es una creación diferente a lo que es el ser humano. Aunque los ángeles son personas y el ser humano es persona. O sea que ahí en la Biblia, en la Valera, no dice que las mujeres, que eso... El comentarista, el doctor Scofield dice eso. Habla y dice, Scofield dice que eran mujeres con ángeles. Y eso es una teoría que por años ha existido. Y hay teólogos que siguen esa teoría, pero son teorías de hombres. Eso no es lo que la Biblia dice. Entonces los gigantes que dicen... Para mí, yo soy médico, he estudiado la ciencia de la genética. Para mí eso son mutaciones. Así como dos gente negra dan un albino, porque hay mutaciones. Así como... gente dan diabéticos, y el diabético viene por una mutación, la diabetes, como hay enfermedades. Asimismo, el gigantismo, por ejemplo, hay gigantes en el día de hoy que vienen por tumor en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria produce hormonas de crecimiento, somatostatina, somatomedina, y la insulina que se produce en el páncreas, son las tres hormonas que median el crecimiento. Tumores en esa parte hacen que la gente crezca sin parar, y se hacen gigantes. Okay. Bueno, okay. Muchas gracias. Dios me la bendiga mucho a usted. Muy bien, hermano, última llamada, 30 segundos por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, cuando la palabra de Dios dice que Él no oye a los pecadores, ¿qué quiere decir? ¿Que Él no escucha a los que no son cristianos? La Biblia dice en Juan capítulo 9, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese lo oye. Dando a entender que el pecador, Isaías 59 dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Dios no oye a los pecadores. La única oración del pecador que Dios oye es la oración de arrepentimiento. Ahora bien, eso no significa que si alguien está intercediendo por usted, Dios no oiga a esa persona, sí lo oye. Y porque el que ora por usted tiene entrada por medio de Jesucristo al trono, entonces Dios muestra misericordia para con usted. ¿Ok? Dios me la bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.